acompañar a la comunidad de Puyén después de tiempos difíciles, ¿no? Y creo que la mejor manera es volviendo a tocar y acercarse a las plantas y valorar toda la inmensa riqueza que hay allí. Mi acercamiento a las plantas, creo que desde siempre, desde niña, me encantaba hacer jardín, jugaba con las plantas, inventaba perfumes con las plantas. Y bueno, y después la vida me fue trayendo otra vez. Ya hace muchísimos años que me dedico exclusivamente al naturismo como médica, y ese naturismo tiene que ver con ayudar a restablecer la salud o estar en salud a través de la alimentación y de la ayuda de las plantas. Así que puedo decir que las plantas son mis grandes amigas en este camino. Uh-huh. Para obtener la información sobre cada planta, ¿vos misma estás descubriéndolas o también, por supuesto, uno usa lo que está escrito ya desde mucho tiempo, pero hay nuevos resultados sobre las plantas? ¿Cómo es el tema en el día de hoy? Las plantas nos sanan desde siempre, desde que la humanidad camina en la tierra. Sí. Y los miles y miles de años las avalan como seguras. Creo que a mí me gusta estudiar y me gusta buscar toda la información en el uso de las plantas, pero siempre insisto que aprendo y aprendí un montón de los saberes ancestrales y populares, de la gente que siempre las usó las plantas y se crió con las plantas, y creo que la experiencia da un saber riquísimo. Entonces a mí también me gusta hablar de las plantas que yo uso, de las plantas que he usado. No he descubierto nada, creo que está todo descubierto ya, incluso todas las plantas están estudiadas. Uh-huh. Porque hay una vuelta, digamos, y en un momento nos hicieron descreer de las plantas, las sí. grandes multinacionales uh-huh. y también los organismos de poder. Ahora ellos mismos quieren tomar las plantas, pero quieren tomarlas desde un lugar siempre de poder, de apoderarse de una parte de la planta, de un componente, a través de una privatización, de una patente. Y la vida no se patenta. Entonces, yo insisto que los saberes tienen que seguir volando, los saberes se tienen que seguir difundiendo, porque es la manera de que no se patente la vida. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sara, vos estás viviendo acá en la Patagonia, siendo entrerriana, ¿no? Sí. Yo... en realidad, nací, me crié en un pueblo de Entre Ríos. A los 17 años, cuando terminé la secundaria, me fui a estudiar medicina a Rosario. Allí hice mi especialidad de medicina general y me vine a hacer una experiencia a la Patagonia, terminando ya mi residencia, mi especialidad médica, y se me abrió un camino totalmente nuevo, hermoso, que fue empezar a transitar las montañas. Así que trabajé aquí en la provincia de Neuquén, aquí en Patagonia, ¿no? En sí, la sí. provincia de Neuquén, como médica generalista del sistema de salud público. Después tuve una vuelta a Rosario y después ya me vine a la zona sur de Neuquén, y desde, va a ser ahora 18 años, que nació mi primer hijo Camilo, y me vine a Bariloche. Ahí fue cuando renuncio al sistema de salud por varias razones. Primero aparece un conflicto político con el gobierno de turno, porque mi trabajo era fomentar la salud en manos de la comunidad. Uh-huh. Y bueno, y también el haber sido madre y querer estar más con mi hijo y transitar ese camino de la crianza también hizo que yo renuncie al sistema de salud y bueno, y haga mi caminito acá en Bariloche. Y desde ese entonces me dedico exclusivamente a ayudar a restablecer la salud desde este lugar, ¿no? No, no recomiendo ni uso medicamentos químicos y siempre las plantas me sorprenden día a día esa capacidad de ayudarnos a estar bien que tienen. ¿Y cómo fue ese momento de cuando cursaste los estudios en lo que podemos denominar la medicina formal, ¿no? O establecida, teniendo ya, bueno, esta mirada que vos desde chica tenías con respecto a las plantas? ¿Cómo viviste eso? ¿Como una contradicción de estar en un sistema que funciona de una manera que por ahí vos no estabas muy de acuerdo? No, porque ahí yo tampoco es que tenía muy formado como hacia dónde iba, ¿no? Yo creo que eso estaba muy latente. Siempre me gustó estudiar y fui buena alumna, entonces todo lo que estudiaba en la facultad me parecía interesante. Siempre cuento como anécdota que una de las materias cucos es farmacología en cuarto año, y en mis tiempos, ya tengo 25 años de médica, farmacología era un libro gigante donde, bueno, había un montón de drogas para estudiar, y en letra muy chiquitita abajo se remitía a la historia de la droga y ahí hablaba de las plantas, y a mí la verdad que me encantaba leer eso. Pero siento que vuelve en mí esa pasión por las plantas cuando empiezo en el primer año de la residencia a estar en contacto con los barrios, donde íbamos a hacer experiencia en los barrios, y ahí llegaba alguien y me contaba que usaba tal planta para sanarse, y ahí aparece un diálogo en mí maravilloso porque había plantas, obviamente, yo no conocía, entonces me parecía súper lindo que la gente me pueda contar cómo se sanaba, anotaba la planta y después me iba a estudiarla. Y bueno, y así se fue dando ese intercambio, este diálogo entre diferentes saberes y siempre recreando un nuevo saber. Hoy nos enterábamos a través de los medios que en otro ámbito, en el CONICET puntualmente, una doctora de Esquel, si es de Buenos Aires, estudió aquí en la Universidad de Esquel, va a ser la primera doctora que va a tratar de una manera muy importante la cuestión del cannabis medicinal, ¿no? ¿Estás viendo una nueva forma de mirar nuevamente a la cuestión de las plantas, muchas veces tapada por lo que vos comentabas, ¿no? Del negocio y la propaganda de los laboratorios. ¿Hay como una vuelta a darle importancia a las plantas? Desde las bases, desde la gente, obviamente, y cada vez más hay una necesidad de volver a las plantas. Por eso yo hoy decía, entonces los laboratorios y las multinacionales y el poder también van a volver a las plantas, pero desde el poder. Claro. Hoy vos acabás de nombrar cannabis, y yo estoy a favor del autocultivo de cannabis. Si es una planta medicinal, que la tengamos afuera de nuestra casa, como tenemos el xantén, como tenemos el natre. Es decir, de nada sirve autorizar el uso de una planta reconocida como medicinal y tengamos que comprar un aceite en el exterior, ¿no? O de manera muy difícil de conseguirlo. Yo insisto, las semillas tienen que circular libres y el mejor lugar para sanar es nuestro jardín, el botiquín en el jardín. Sí. Tenemos que aspirar a eso, ¿no? De incluso un botiquín comunitario, podría decir yo, pero siempre en manos de la gente y de la comunidad. Y en lo puntual del próximo día domingo, que vas a estar dando una charla en el auditorio de Puyén, y obviamente agradeciéndote la presencia, ¿no? Por todo lo que nos ha pasado, ¿está enfocado en qué temática? ¿O va a ser una charla abierta? Va a ser una charla abierta. Mi propuesta es hablar sobre las plantas que nos acompañan en los tiempos de otoño, la entrada al tiempo frío, húmedo. Pero la idea es esto, es un compartir saberes y fundamentalmente, bueno, qué plantas nos ayudan en estos tiempos, pensar, recrear el botiquín en nuestro jardín. Bueno, linda experiencia y por allí a muchos que no tenemos por ahí la experiencia de poner las manos en la tierra, también puede ser un lindo desafío, ¿no? Esto de plantearse esto de la salud en la propia mano de cada uno, ¿no? Sí, totalmente. Para la charla no se necesita ir con ninguna experiencia previa, ni mucho menos. La idea es saber que tenemos a mano un montón de herramientas para sanarnos, y esto en estos tiempos donde la situación del país es compleja, bueno, no necesito ir a comprar ciertos medicamentos y tengo un montón de propiedades a las afuerita de mi puerta. Claro, normalmente uno piensa que lo que uno compra o en la farmacia o en el supermercado, eso es la alimentación o el remedio, pero está todo abriendo la puerta, abriendo la ventana, ya está por ahí, ¿no? Muchas cosas se pueden comer y tienen valor nutritivo mucho más alto, o las plantas que por ahí te ayudan mucho mejor, no tienen costo, está ahí gratuito para servirse, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, un montón de plantas silvestres tienen propiedades nutricionales más altas que las plantas de cultivo. Creo que es importante volver a valorar lo que tenemos alrededor, porque siempre estamos como esperando o que nos llegue la figurita difícil, ¿no? Desde afuera o nada. Hay que valorar lo que tenemos, hay que valorar cada plantita que crece y ver por qué también nos está creciendo. No es que tengo que irme lejos a buscar la planta. Tenemos que ver lo que tenemos alrededor. Sí, muy bien. Bueno, este domingo entonces tenemos toda esta chance de aprender mucho y también de poder preguntar, así que te esperamos. Nos vemos el domingo y sé que antes de la charla hay una feria muy linda, así que bueno, sí, que sea sí. Una tarde de fiesta y de encuentro entre la gente de Puyén y alrededores. Muchísimas gracias por esta posibilidad de entrevistarte y seguramente nos vemos el domingo. Un abrazo grande para todos. Bueno, chau, chau. Muy amable, hasta luego. Hasta luego.